más buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga. Su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. ¡No contaban con mi astucia! Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el fin de con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas por Vox 102.9. No estamos transmitiendo desde Mar del Plata, sino que estamos en directo desde Quilmes. He regresado, al menos por hoy. Hola. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, ah, se escucha. Ah, bueno. Sí, tímidamente te escucho. Es una cosa de locos esto. Ahora sí me escucho. Antes no me escuchaba. Pero qué programón, ¿no? Te vine a visitar. Qué orgullo. Bueno, este es un... Es el top de los top, este el programa. Top de los top, sí. Escuchen... Que no va a pasar dos veces. No, que viene. Yo dije, el viernes 23 voy y acá estoy. ¡Esa! Sí. Y dije, te traigo lo de la H y te traje lo de la H. Bueno, a deleitarnos ahora en el programa. Sí. ¡Qué bueno! Lindo día, viene espectacular, todo. ¿No? Sí, espectacular. Todo es... genial, Andreita. Pero ¿viste que di ayer? Se hizo honor a vos. Ayer, lluvia, gris. Sí, ayer hacía frío. Sí, y hoy, punchi. Mirá vos. Repunchi. Bueno, ayer estaba así volándome como en Mar del Plata, ¿sí? Volás. Entonces ayer estábamos haciendo honor. Y hoy no, hoy requilmeño. ¿Estás segura? Sí, de lindo. Sí. Mucha gente. ¿Por todos lados? Por todos lados, ¿no? Me había desacostumbrado. La gente está alborotada. Está alborotada. Como si fuera que estamos a 15 días de la fiesta, ¿viste? Que todo el mundo... mucha gente por todos lados. Empieza el calor y la gente quiere disfrutar, André. Sí. Nada más que cuando entras a una zona así más céntrica, te encontrás con que es un auto por persona. Entonces, así dicen. Es un montón. No. Pero vos sabés que hay problemón con ese tema. Claro. Sí, están diciendo que... Camine, y te digo que señora, casi hay camine. Por casa dos o tres calculan, entonces por familia. Y es un problema... Claro, eso se nota... Para el medio ambiente también, se tocó por el tema de eso. Para los espacios. Vos te das cuenta que en tu barrio, de repente dices, che, pero antes había más espacio. Y de repente no toda, podés la cuadra, toda la cuadra de los dos lados... Yo, qué suerte la gente, ¿no? Es como dos o tres autos por no, familia. No, y en lo que tenés centro, donde hay negocios, hay un... problemón con los deck. Toman las veredas. Encima que no tenés espacio para estacionar, tenés un problema con la vereda y la calle. Sí. Entonces sí. Ya no, al que tiene coche, ¿viste? Claro. Ya no sabe cómo acomodarse. Pero claro. Bueno, Andreita, hoy el programa es tuyo, ¿eh? No me digas. Es todo tuyo. Así que hoy, chicos, la acompañamos, la vamos a acompañar todos. Nuestros oyentes y yo. Claro. Y Pulpito. Y Pulpito no puede faltar porque es el number one en los programas míos. Si no, ¿quién me...? Claro, si faltás vos, música, falta todo música. Acá, claro. La esencia ideas, de la Radio Box. Si no, está con sus... Claro, así estaríamos. Creo que ni estaríamos. Ni los grillos estarían. Bueno, y empecemos... Después vamos con algunas noticias que han sucedido en el día de hoy, pero por ahora vamos a hacerle honor al día viernes, a la visita y demás, y vamos a empezar bien arriba en No contaban con mi astucia. Buscando ti, buscando como un mercenario. cuentan que ya me vieron solitario en el callejón, que ya no duermo y desvarío, que el humor ya me cambió. ¿Y tú por dónde estás? Que mi presión ya no me da. Te buscaré, vuelve conmigo. Y que tú no sabes que yo te necesito como el perro al amo, que si tú no respondes aquí todo es caos. Me diste así de frente, que tremendo impacto para unirme a tu mirada. Dime, sé que ser torero, poner el alma en el ruedo, no importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero como un buen torero. Me juego la vida por ti. Sé que ser torero, poner el alma en el ruedo, no importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero como un buen torero. Me juego la vida por ti. En noviembre hasta enero, sí que te necesito. Hay de junio a febrero, quiero que estés conmigo. Y en marzo el amor, y en diciembre tú y yo. No importa, mi amada, si hay que estamos de vuelta chusmeteando un rato. Ay, queremos hablar todo junto. No se puede. Olivia, que aporta también en miradas, y no se puede. Nos distrae. Pobrecita. Bueno, no dijimos todavía nuestras vías de comunicación. No, para que este ya no va más, ¿eh? Bueno, está bien. Solamente abajo. Solamente nos pueden porque llamar. Aprendimos ya de una vez después, sí, de tanto tiempo que nos decían que no, ya no estaba más. Bueno, el de abajo. Bárbaro. Porque precisamente hablando de WhatsApp, claro, yo estuve sin WhatsApp todo este tiempo porque se me cayó. Tenía se una te cayó versión, que el celular. Se me cayó. No, se me cayó aplicación. Se cae la aplicación. Ah, se bueno. Se cae la aplicación. Y el Google Play no me lo actualizaba porque me dijo, no, ya no da ni para que te lo actualice. Ah, era un teléfono muy que no viejo. Tenías modelito eso. 2016 y me dijo, no, dale, comprate otro. Y bueno, y tuve que, no pude ir a un cero kilómetro. No importa, con el tema del uno siempre agarramos usado. Y agarramos algo un usado que no esté tan usado. No, nunca. Si no, para eso estoy yo. Sí. Entonces, pero yo quería el WhatsApp. Claro. Usaba otras aplicaciones como pero Telegram. Pero no es lo mismo, ¿viste? No, la gente no, me costaba arrastrarla sí, hasta sí, el sí, Telegram. Sí, sí, sí, sí. Querés arrancar con una sí, charla digo, y no podés. Yo lo que sí tengo es Telegram. Ah, yo no, te decían. Claro, yo tampoco. Como diciendo, ahí se cortó todo. No es que, bueno, voy a sacar Telegram para poder comunicar. No había interés de comunicarse con vos. Claro, entonces decía, bueno, está bien, será así. Será la limpieza que tengo que hacer en mi vida. Entonces, hablando de WhatsApp, nos pueden llamar, nos pueden mandar WhatsApp al 11-64-00-70-47 Radio Box. Muy bien. Pidiendo de todo y vendiendo de todo también, ¿eh? Porque ahora todo por ahí se comunica. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes, todo pasa por WhatsApp. Sí, todo pasa por WhatsApp. La vida no hay vuelta, por... ¿eh? No. Foto, fotito, diálogo, videollamada. Lo que pasa es que, por ejemplo, por la aplicación que yo te decía, Telegram, también se puede hacer videollamada, pero la gente no lo usa. No me quedó otra que usarlo y hacíamos grupal. Todo tiene más calidad, no se te hace como la falla. No, después dicen que también es... claro, cuando colapsa, viste que a veces te vas a un recital. Sí. O me pasaban la época de fiscalización. Sí, sí. No, pensé cuando que iba a decir la época de recitales, porque vos también sos de recitales. No, sí, pero y yo me voy a otros lados donde también se junta mucha gente. Sí, pero te vi haciendo poco por ahí. Ah, también, bueno, por eso. Entonces ahí en esos momentos es como, viste, que no tenés señal en nada. En cambio, Telegram sí. Siempre tiene. Sí. Lo siempre mismo que, tiene. Lo que decíamos. Para no la se cae. No se cae. Podés conectarte siempre. Los audios pueden ser largos, viste que... Yo lo tuve un tiempo, por eso te digo, en un momento de esto de necesidad. Bueno, vos fuiste extrema. Una de las que yo te dije, solo tengo Telegram. Ah, mira vos, me dijiste. No, después ya está. Yo me saqué hasta el Zoom. Ya estoy harta, claro, el Zoom claro. Me tiene nada, ¿viste? Claro. Y todo dice, el Zoom, vamos. No, no quiero saber más nada, claro. El Zoom. Habla siempre una y yo nunca puedo hablar. En el Zoom no me dejan hablar. Te ponen en un cuadradito no solo de abajo. Que te mutan. Pero fuera que te mutan a todos, suponete. Pero después, viste, vos querés contestar, levantá la mano, le marcá la manito abajo, lo que venga. Salta. No te no da bolilla. Entonces, al final, ¿para qué? Digo, escucho y no hablo. No, claro. no me gusta el Zoom. No. Ya está. Unilateral. Lo sé que no tengo. Vos. Claro, el que no, bueno, no estaré en donde. Si no es no. para mí, dijiste claro, vos. Claro, ya está, en esa no. Así bueno, que bueno, ¿qué? Contanos, ¿qué noticia decís que ibas a chusmetear algo? No, al contrario, bueno, que hablemos... Del día, sí, era. Sí, de las cosas pues, sucedidas en el día. Hoy ¿sí? nos abandonó nuestro queridísimo Carlitos Balam. Obviamente estaba ya en una edad avanzada, pero como estaba tan yo bien... Yo sé que lo habían le internado, siempre... pero sí, ¿cuándo lo internaron? Ayer, por eso. Sí, se descompensó y bueno, fue todo... Ay, no pudo todo, recuperarse. Rápido, hacía poco había cumplido sus 97... Así que no, se van, se están yendo la gente grande, se están yendo unas cuantas. Claro. La reina hogareña que está en casa, ella sigue y vuelve a ella volvió. No, mirá, a la tele. Después vamos a hablar de eso si miraste, sí. Yo no miré. Miré, me cagué de embole. El primero de ella dicen que mirá que yo soy lo miro siempre. Ajá. A mí me gusta y yo estaba contenta que y no este no sé, el próximo parece que es un poco más entretenido. No, pero a mí me decían que no le agrada a lo que escuchaba es que no agradaron los invitados. Tampoco. Entonces era como para escuchar ahí. Es como cuando vos vos primero tenés que poner así toda la carne al asador de entrada. Después, sí, es lo que decían. Viendo, ¿por qué viendo, no fueron con un claro, invitado? Le reclamaban al nieto. A Nacho. A Nacho que no Nachito, se puso que la producción. Claro, poné un poquito la todo bien, pila. Con Mori, el novio y todo lo demás, pero muy para caído. Que nos cuenten, ¿viste? Claro. No sé, que nos van a contar ya a esta edad, a esta altura de la vida, ellos dos. Sí, y aparte que... No habrá nada nuevo, ¿no? Para contar ellos aparte, dos. Aparte, viste que siempre se tiran pataditas, se han tirado pataditas. Y dices, ay, ¿qué necesidad? Sí. Sí. Alguien sí, así sí, más sí. alegre, ¿viste? Alguien que fuera... No ¿y ella qué hizo? Sábado a la noche. Pero que tendría que ser más. Claro, que tendría, vos decís, bueno. La mandás los domingos, que antes era más teatro. Y claro. Claro. Pero igual es grabado. Bueno, pero hubiera podido acomodar algo, por lo menos. Claro. No. Ya que le ibas a grabar, grabate. Claro, con... viste, si ve que no resultó esperá esto así, bueno, claro. Aparte estaba tan organizado, con tanta anticipación. O sea, algo que y se le y todo haya el mundo caído, esperando, ¿no? Vos decís que sí, que es la... Alguno que se le haya bueno, caído. Ah, bueno, puede ser, y que le invitó a la pareja, porque capaz que ella dijo, voy yo, pero va... Ya ni me acuerdo quiénes eran los otros. No, no me acuerdo. Creo que un periodista. Barbie, pero si no arranca solo, pobre. No. Claro, pero Babi lo hubieras puesto con otras cosas, ¿viste? Sí, con Babi, otra situación. Otros programas que estuvo él y estaban otros. No, era un matadero de risa, ¿eh? Claro, pero bueno, se engancha se prende, en la joda, sí, exacto, entre dos o tres hombres, ¿viste? O periodistas y van. Pero bueno, yo me imaginaba que este no. Yo leí nomás así comentarios, bueno, no lo y vi. El de Juanita no lo vi, porque estaba trabajando. Ah, bueno. Porque bueno. ¿Te tocó domingo al mediodía? Domingo, sí, porque cuando se trabaja el domingo, se trabaja de 11 a 7 de la tarde. Ah, muy lindo. Se pasa todo el día. Qué lindo, se qué pasa lindo. Todo el día. Dios sí, sí. Dios. Pero el sábado a la noche, a esta hora... Sea la hora que sea. Había trabajado, pero ya. Me ya había estabas liberado. En tu casa. Sí. Y sin embargo, había trabajado. Y de el tarde. Domingo sí, más tarde. ¿Me dijiste hasta las? Hasta las 19. Ah, no, igual. No, pero ese. No, es el temprano. Sábado había trabajado hasta tarde. Nada más que el programa va tarde, entonces lo pude enganchar. Claro, igual. Claro. Pero llegué y al ratito empezó el programa, o sea que había llegado tarde yo. Sí. Pero el tema es que. Bueno, me da tiempo a llegar a mi casa. En cambio, el otro está al mediodía y me corta todo. Claro. Pero si no, una vez cada tanto me toca un Franco un domingo, sí. Una vez cada tanto. Es rotativo. Claro, a veces sí, a veces no. Y bueno, no. Bueno, más que nada por el programa, porque después si no... ¿Qué? ¿Qué me quieres decir? Importa. ¿Que yo no tengo vida? No, pero un domingo, a ver, ¿qué vas a hacer el domingo? ¿Ir a la playa? Y si a la playa hacer? Vas el lunes, el martes, el miércoles, vas cualquier día a la playa. Sí, pero el domingo coincide con que otra gente no trabaja. Después, cuando yo no trabajo, están todos trabajando, ¿entendés? Y yo digo, che, ¿y pero vamos con algún lado? Quién vas? Sí, pero, en relacionarte o querés ir justo con alguien especial. No, pero qué sé yo. Y ejemplo, uno nunca sabe, capaz que sí, ¿viste? Mi prima, entonces... quiero ir a tomar algo con mi prima, que está jubilada, podría ir. Y sí, está jubilada bueno, todos los días. pero el marido no, y entonces al final me pisé. Sí, me parece que, bueno, no contemos. Mi hijo tiene clases, y entonces... ¿Entendés? ¿Te puso colorada? No, estoy con la menopausa. Se puso colorada. ¡Para la música! ¡Para la música! Me muero. Bueno, pará, viniendo manejando también me pasó esto. No, ¿qué sabes. Pasó? No, me empiezan a agarrar los calores. ¡Ah! Yo pensé que me pasó esto y no entendí. No sabés, tuve que parar. Porque yo decía, ¿qué me pasa? ¿Es la menopausia o es otra cosa? Y pero era mucho sol de frente. No, estaba nublado, Sandra, estaba nublado. No. No, me estaba sintiendo mal, te estoy diciendo. Te estaba sintiendo mal. Sí, por el momento me siento mal. Pero bueno, esto no ayuda. No, el calor no sería nada, pero te hace sentir mal. Claro, porque te empiezas a poner nerviosa, vas a estar sola, manejando. Estás y tengo como en un ataque de pánico ya. Y calor, y tirate un agua, no sé, refrescate. Sí, prendo el aire acondicionado, claro. El auto, esas cosas. Sí, pero no pasa. Pero no pasa. ¿Y qué haces? ¿Parás? Paro. ¿Para calmarte? Sí. Paro. No, te pregunto en serio. No, la yo digo, sí, me bajé del auto. Claro. Me bajé del auto. Respirás un poco y... Digo, Lo que pasa es que te viniste sola. Sola. Bueno, eso también. Con la cola. No, bueno. Bueno, ahí capaz también. Sí, porque si vas con alguien y dices, che, ¿sabes que no me estoy sintiendo muy bien? Bueno, o, pasa nada. O te vas charlando y no... También vas charlando. No pensás que me estoy sintiendo mal, me está subiendo los calores. No. Claro. No, y dije, ay, no. A ver si me da algo mientras que estoy manejando. Entonces, tuve la posibilidad de... Decía, despacio, escuela. Y yo dije, esta es la mía. ¿Despacio, cuidado? Despacio, escuela. Decía. Le hice la antorcha. Yo entendí despacio, jubilado. Yo dije, ¿qué pasó? Y vos me dijiste la mía. No, despacio, escuela. Entonces dije, bueno, esta es la mía. Estación, y paro. Claro. Y paré... y justo encima empezó a llegar gente porque era cerca del mediodía, así que estaban por salir los niños. Claro. Así que me sentí acompañada, yo me tranquilicé. Y bueno, como bajé a caminar, había eucaliptus. Ah, bueno, respiraste inhalé, hondo. Inhalé, exhalé, hasta que dije, bueno, ya estoy lista y subí. Había, sí, por momentos había sol y sí, fastidiaba. Pero ¿y bueno, agua fresca llevaste? Y ese fue mi error. No llevar agua. Después, en la siguiente parada, que ahí no era la escuela, sino más adelante, compré agua fresca y después me meo. Sí. Bueno, pasa eso, ¿viste? Porque el agua pasa de largo y te pide pista. Entonces, claro. Decís, bueno, te pide pista. Tuve que parar a ver. Así bueno. Que no tuve muchas paradas. No fue. Que qué lindo que pasé el viaje. No pasé. No fue tan rápido, sí, igual. No fue tan rápido. Porque a veces uno piensa que porque vas solo le pegas derecho. No le pegas derecho. Claro. Yo podría, pero fue un viaje muy... ¿Te pusiste música, algo? Sí. ¿Viniste escuchando la Vox? Venía escuchando la Vox, ya estando más cerca. Después... Agarra en todos lados, Andreita. Agarra en todos lados. Yo la escucho en todos lados. Sintonizala con la aplicación. Claro, con la aplicación, pero no daba manejando. Pero con la aplicación, sí. Yo allá por eso, en la aplicación hago www.fmradiovox.com y la escucho. ¿Entendés? Sí, me está chequeando, me está una aplicación Por eso me decís por Instagram y todo eso. Sí, no, está la aplicación. No, pero. Ah, ¿verdad? No, porque lo tenés linkeado y haces stinky. Exacto. Sí, entonces sí. Está bueno por claro. No tener radio. Pero es lo mismo, si yo quiero. No bajar radio, no te metes el auricular ni nada. ¿Viste? Ah, sí, tenés razón. Eso está bueno. Bueno, igual también tenés que contar con el modelito que tenés de vehículo, ¿no? Pero bueno, yo con el celu. Ay, bueno, pero yo voy manejando, querida. Pero pon el celu y lo vas escuchando, mujer. De entrada nomás. No, igual todos estos días, ya estando zonal. Ya es otra cosa. Ya tengo plantada la box, obviamente. Ah, bueno. Así bueno. Que, escuchando música muy buena, como la que vamos a escuchar ahora. Dale. Sí, a ver. Nos vamos a nuestro segundo tema. por www.fmradiobox.com. Thank you. Y acá estamos de vuelta chusmeando, no paramos de chusmear. No, no, cualquier motivo es bueno, sí, sí, ¿no? Sí, para sí. Nosotras. Se dispara cualquier tema en cualquier sí, momento. Sí, viste, así te... Sí, sí, claro. ¿Cómo pasamos de los calores a no sé, a jugar al fútbol, claro, y las patadas y todas esas cosas? No, no, no sé, yo qué sé. ¿Y con qué curarnos también? Porque sí, sí. Pero allá, en Mar del Plata, siempre hace mucho frío, yo cuando empiezo con me agarro el calor y ya... Y no asoma la cabeza y ya está. Salgo a la puerta. Pero se te congeló y entra rápido. Con la chaquetita y todos me miran como diciendo, esta señora está mal. Está mal. Y sí, están, pasan todos con la bufanda, campera, triple buzo y yo con la chaquetita. Y agarra de la puerta. Ahí, que claro, no, para no te lleve viento. Yo, estoy bien. Y no está normal. Pero bueno. Son vicisitudes de los calores. Y en el calor me pongo colorada. Encima. Bueno, y pero dicen, recién fue. ¡Ay, te pusiste colorada! Recién fue un colorado de otra forma, sí, por otro motivo. Ya, bueno. Que ya ni me acuerdo. No, pero a mí me decís. Que no justifique. Pero a mí me decís, che, te pusiste colorada, ¡pum! Te pones colorada. Ah. Es así. ¿Ah, sí? Es un detonante. Mirá, sí, me parece sí, que sí, vos sí. Vos me haces un cuento. Yo tenía una amiga que se ponía colorada por cualquier cosa y se sentaba con otra compañera. Y entonces un profesor ya se había dado cuenta de lo que pasaba y le dice a la otra, le dice, yo le voy a poner un 10 a usted si su compañera no se pone colorada. ¡Pum! Y claro, se pone colorada. Y la otra le pegaba, pero estope. Y no le pusieron el 10. Porque ya sabes, a pero si no le pegaba colorada, se ponía más colorada. El no, cacheta no le pegaban en el... Del, no. Pero sí, sí. Tonta, así. Claro, un correctivo. Pero, no, cuando te dicen, che, no te vas a poner colorada, ¿no? ¡Pum! ¿Te pones colorada? Ah, bueno. A mí, por ejemplo, también me dicen, che, no vas a llorar, ¿no? Me suben, dice, estoy así bueno, aguantando. Bueno, porque y me dicen, estás... Bueno, eso sí, sí. Yo te digo una cosa, pero no llores. Te dije que no llores. Ay, yo creo que a mí no, ni me dicen, no llores. Yo ya lloro, aunque... Sí, como un día cuando yo estaba... Re maricona. Estaba... con el tema de los lentes de contacto. Y me dice, bueno, lo que tendrías que tener siempre es bien hidratados los ojos. Te puedes comprar lágrimas que vienen, ¿viste? Que vienen, sí, en lágrimas. Y yo dije, no, yo ya tengo con la vida misma. Le digo, ¿para qué las quieren pasar? Yo te lloro todos los días igual. Claro, lo meto seguido. ¿Quieres que te hidrato? Y lloro. Me pego unos buenos bostezos también, que tengo mal la cañería de los ojos y se me va enseguida y me lleno de lágrimas los ojos. Mira vos. Hablando de ojos, te veo con las pestañitas muy... Sí, la acomodamos, pero se va para allá, sí. Se van para allá. ¿Pero qué pasó? No sé. ¿Hubo... No, no, hubo algo, ¿hubo retoque, peineta? Algo hay, ¿viste? Claro. ¿Se puede hacer algún auspiciante de pestañas? No, no hay auspiciante. Son buenitas, ya le dije, le voy a capaz le recomiendo alguna, sí, yo qué sé. Vos tenés buena pestaña. Lo que hicieron es despeinarte. No, lo que me pasó es esto. Yo quise hacerme un lifting. Sí. En las pestañas. ¿Qué viene a ser? En las pestañas. Claro, que permanente. Que Claro, no, sí, a dónde no, ya está el tú. No llega mi efectivo, ¿viste? No, bueno. La cuestión, en las pestañas. En las pestañas, un lifting. Yo que sé que es como esto, permanente. Permanente, sí, sí. Y te pone color también. Ajá. Entonces como es que como te la si tiñe para que resaltara. Para siempre. Claro, porque encima venía teniendo problemas con las máscaras. No, fuera de joda. Sí, yo también. Yo sentía que no encuentro la que... Si yo tampoco. Usaba y me arqueaba. Yo ya no creo que eran mis pestañas. Era vienen como muy fuertes. Que vienen una calidad que no me arqueaba nada. Sí. No la encontraba. Yo ya me había gastado como 4, me había comprado. Y son que no son baratos, no, ¿viste? No son baratos. Y no me acaba. Entonces cuando le vi eso, dije, bueno, pruebo como todo lo primero, ¿viste? Claro. Bueno, va a probar. Y dije, y mira vos, qué bien. Bueno, sí. Mejor un poquito. Pero ¿qué me pasó? ¿Cuándo? Uno le lloré. Entonces cuando yo había ido ya medio llorisqueando, hablando de llorar. Claro, yo ya no estaba bien. Ese día no estaba. No, yo llegué con un ojo que me lloraba. Entonces, ¿qué pasa? Cuando más metes estas cosas, te tenía lo mismo. Bueno, claro, no tiene que mojarlo por un ratito, aunque sea. Bueno, me siguió llorando el ojo. Sí, sí. Entonces me quedó uno bien, el otro nada. Sí. Una cosa así. Justo dije, bueno. Otro día estaba escuchando, ayer o antes de ayer, estaba escuchando un TikTok de una chica que le decía... Le llamaba a la chica que le había hecho el lifting. Ah. Y le dice, no, porque viste que vos me dijiste que no me las puedo mojar. ¿Qué pasa si yo quiero llorar? Pero es un ratito. Lo que pasa es que en el momento que o me no, lo hizo... No lloro y me tengo que aguantar. ¿No? ¿Por cuántos días no puedo llorar? Entonces me pasó. Entonces pasó eso. Chau, listo. ¿Viste? Bueno, no. Bueno, había otro día más que había. Ah, veo de nuevo la propaganda pestaña. ¿A dónde me voy a teñir? Otra. Bueno, la cuestión que digo, veo pestaña. Bueno... y me voy a ver si me la acomodan. Pero resulta ser que no era lifting, era una por una. Ah, implante. Sí. Entonces me bueno, sí, bueno, ya estaba ahí en el baile, acostada. Y digo, pero no era lo que yo venía a arreglarme. Pero bueno, viste, como ignorante yo, en el tema, te estoy diciendo. Yo me vine hasta los pies, decía la tipa, claro, que estaba poniendo las pestañas. Y me está haciendo otra cosa. No, pero ahí, y ahí puso suave, puso poquito, está bien. La cuestión es que siempre tengo una para un lado, el otro para el otro. Ah. Me lo termina sacando. ¿Y para qué? Me dejo la mía sola, ¿viste? El riesgo en eso es que se lleven las pegadas, se lleven. Dicen a las que se cae normalmente la nuestra, que tienen un. Ya creo que no, no sé. ¿Viste que antes se nos caían? Choices. Claro, ¿viste? Pero me decían, bueno, no importa. ¿Cómo? No importa. Mis pestañas, no, por supuesto, me voy a quedar con menos todavía. Claro. Al final, el chiste me va a salir más caro. Sí. Pero la cuestión que me dicen. ¿Por qué no, tenés pero, más de este lado que de este? No sé, yo también. Ya, ¿vos pensás que le doy bolilla? Ya ni bolilla le doy. Que miren para el lado que tengan ganas. Sí, si quieren una para. Por ahí tengo una para el otro lado, claro. La otra para allá. No sé, no es como importa. El viento, como te agarra el viento. Ya está. Si se dan cuenta, se dan cuenta. Eso porque me están mirando. Bueno, mirame, claro, aunque sea por la pestaña torcida. Claro. ¿Te llamo la atención de alguna manera o te bueno, voy a llamar la atención? Claro, una cosa así. Pero bueno, la cuestión es que las voy a sacar. Que me las saquen en el momento que ya no me las aguante más. O me queden dos, viste, de cada lado, no sé. ¿Y qué te iba a decir? Y le voy a dar al aceitito de almendra. Claro, y la y vamos con eso y me dejo de joder, viste, porque ya a esta altura también claro. Anda jodiendo tanto. Te cuento que dentro de todas las cosas que vine a hacer en estas mini vacaciones, me dieron vacaciones. Yo dije, ¿puedo juntar dos francos? Me dijo, no, tenés las vacaciones, pum. ¿Cuántos días te quedan? Y me dieron una semana, pero yo me voy y bueno, ¿a dónde te vas? A Mar del Plata. No, pero ¿cuándo? No, me voy el fin de. Ah, el domingo. Bueno, el domingo. Ah, bueno. Sí, ya vamos a salir para rendir. Sí, por eso, tranquilo. La cuestión tenemos es que. Tiempo. ¿Qué te estaba diciendo? Me dice, no, vea, ¿te das cuenta? No. Que lo, mira, vivo en Mar del Plata. Polémica por una nueva zona roja en Mar del Plata. Pero ¡Andrea! Capaz que quedaron expuestos cuando yo me fui. ¡Andrea! Dijo para no salir en la televisión. Claro. Dijo, me voy y me escondo en Quilmes. Claro. Se dieron cuenta que me escapé. Bueno, dentro de todas las cosas que tenía que hacer en este mini viaje, que hice un montón, aparte de adquirir un teléfono usado, pero por lo menos para no importa, con mi tema de WhatsApp. Es todo hermoso y lindo. Sí. El tema es que hice otros tramiteríos más, que te lo voy a contar después de muy bien. Música para no aburrirlos, ¿viste? Dale. Vamos a un par de temas musicales y después te cuento una buena noticia. Muy buena. Yeah. fmradiobox.com. One threw a party in the county jail. The prison band was there, they began to wail. The band was jumping and the joint began to swing. You should have heard those knocked out jailbirds sing. Let it rock, everybody, let it rock. Everybody in the old cell block was dancing to the jailhouse rock. Spider Murphy played his tenor saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer boy from Illinois would crash, boom, bang. The whole rhythm section was a purple gang. Let it rock, everybody, let it rock. Everybody in the old cell block. Come on and do the jail hard rock with me. Let it rock, everybody, let it rock. Everybody in the old cell block. Seguí la onda. Onda Vox 102.9. La onda de Buenos Aires. No te arrepientas de nada y no pidas Bueno, ya va a pasar situación. Acá nos matamos de risa. Sí, tenemos que grabar, salir en vivo. Bueno, Andreita, después cuando ya vuelvas. Claro. Estemos juntas otro momento para que no ves. Se traigan tú con un conito. Eso por comer dulce de leche, ¿viste? Se traigan tú con un conito. Y reírme. No, porque ya vengo jodida de la garganta. Ya estuve la semana pasada. Yo estoy jodida de todo lado. La verdad que estoy jodida de todo lado. La semana pasada anduve dos días así, media jodía la garganta. Que justo, el viernes pasado venía... De la gola. Tenía mal la gola. No, yo creo que es cuando, viste, no largo lo que tengo que largar, es decir, hablar. En el hablar, sí. Sacarte, se te cierra la garganta. Se me empieza a joder la garganta. Bueno, después arranqué la semana y parecía que se me había pasado. Y hace dos noches volví de nuevo, pero yo sé, por eso te digo que es porque no hablo. Y que ya voy a hablar. Así que prepárese la persona que se tiene que preparar para escucharme. Buena. A decir las cosas bien claras. Bueno, ¿qué te iba a decir? Escuchame, no, entonces me pasó eso, me molesta, viste, claro. Un poquito. Y cuando le metes chocolate o dulce. No, el dulce de leche me se te amelmaza en la... No, fue como que me... ¿Viste cuando te como que me arde o claro, me raspa? No sé, una claro, cosa así fue. Claro, claro. Bueno, el chocolate... Me hizo, no, que me hizo llorar. Claro, igual el chocolate... ¿También? También raspa en el pero sentido. Este es tan suavecito que... Sí, ah, sí. Porque, pará, le contamos que sí. Estoy comiendo. Un conito y de claro, traído de la costa. Gracias, Sandra. Entonces yo quise comer uno, que no quiero esperar a mi casa a comerlo. Claro, por ¿viste? Las dudas que entonces, no lleguen todos. Claro, y bueno, me pasó lo que me pasó. Claro. Ya está, me ahogué. Y qué te iba a decir, el tema es que en realidad cuando uno hace el curso de locución, el curso de la carrera de locución, uh-huh. No te dejan, te dan ciertos tips de lo que no se puede hacer antes de salir al aire. Comer. ¿Cómo ser esto? Y mucho menos cosas dulces. Ah. Porque se empasta y bueno, empatía. Ay, nosotros el programa nuestro se basa en eso. Es el anti. Totalmente. Nosotros, viste, entre los caramelos, claro, el chocolate. Le damos los caramelos. Le damos a todo, entonces. Sí. ¿Y qué pasa cuando tenés la garganta como vos tenías hace unos días atrás, así como. ¿Qué haces? ¿Gárgara? No sé qué hacer. No, te iba a decir, ¿a qué le tenés que escapar? A la menta. Viste que siempre uno dice, ay, me tomo. Me pica la garganta, me trago un caramelito de menta. No, porque la menta, las partículas que tiene la menta se meten en tu zona, digamos así, herida de sí. La garganta y te hace peor. Claro. Así que tiene que ser algo dulce que simplemente haga... Bueno, vos sabés que lo único que me deja dormir, que yo lo compro y trato de conseguirlo siempre, es el caramelo de miel con menta. Bueno, pero viste, tiene pero miel los, los redonditos, sí. Esto de creo que de cierta marca, no sí. lo que viene en paquete largo, no, los sueltos. No las pastillitas no cuadradas, miel, sino no. Los ovaladitos que vienen en viene envase transparente. Miel, claro, que viene con miel solo. Caramelito. Bueno, a mí me alimenta miel, y duermo, ¿por porque si no, no me deja dormir la garganta. La garganta me arde. Sí. Y me despierta. Pero estamos hablando de estos días que estamos mal. Sí, no sí, en la vida sí. No con una... Si tenés alguna placa o algo por el estilo, no, ni el caramelo me salvará. Claro, ahí al antídoto. Pero evidente... No, pero entonces yo ya sé, esos caramelos me los guardo. Quiere decir, no es que vos usás los caramelos de estos para conciliar el sueño, sino que no, para que te alivie. No, eso buscaría otra cosa. No, no sé, algo que me haga dormir. Igual no me duermo, estoy cansada. ¿Bien? Sí. Estoy cansada. ¿Dormís bien? Sí, hasta ahora creo que sí, si no me despierto. Hoy me despertaron las 4:00 de la mañana. ¿A dónde está? ¿A dónde está? No sé qué cosa, no sé a dónde está la cuarta. ¿No te parece la hora que es y vos me estás después preguntando? Después no me puedo dormir. Yo tenía claro, que irme a las 7, me tenía que levantar. Que yo tuve todos estos días complicadas acompañando a amigas. Que ahora me río, pero tuve situaciones difíciles. Uh-huh. Así que hoy mismo tenía que estar en dos lugares a la vez y no podía. Y acompañando, así que... por eso te digo, dormirme tarde, levantarme temprano y encima que me despierta a las 4:00. Claro. No, por suerte no me agarró migraña porque me claro. Pasa eso cuando me corta el sueño. Y yo decía, ay no, otra vez, otro viernes. Otra vez. No, en cualquier momento me viste, hacer la box en tu casa, querida. ¿Sabes qué? Quédate, mira, si tanto te molesta, quédate. Claro, bueno, siempre bueno, tenés algo, ya la edad, no sé claro. Si es la edad o qué, viste, sí. Pero... Y preguntaré, curioso, no sé si está bien que lo pregunte al aire, hace mucho que no viene la jefa. Me parece que ya no me acuerdo la voz. Oh. Por ahí la llamo y le digo, claro. ¿Viste? Ah, sí, si te mandan le pedimos. De texto. Sí, no. Sí. No. Y fuera de eso, sí, viste que la llamo, bueno, en lo personal, bueno. O a veces que le hicimos que llame, así como vos también, bien. Claro, por supuesto. Entonces, como vos o nuestro amigo, que hoy ni me acordé, pobre, en la corrida que tuve, no lo llamé a mi compañerito que siempre tengo. Que habla de deporte. Que habla de deporte, andaba haciendo unos parciales, viste, también ahí con la Facu. Sí. Así que andaba complicado, Alex. Acordándome de tu. Que espero que esté bien. De nuestra comentarista de espectáculo. ¿Cómo se llama? ¿Ana Laura? Ana Laura. Divina, sí, tuve sí, con Ana Laura estuve. No acá, pero sí en otros lados. ¿Eh? La que comenta, la que nos recomienda. Ah, mi no, sobrina. Ana Laura, ya, Ana Laura. Ana ah, Laura, pero Ana Laura estuve en contacto. Sí, con Ana Laura. Y Ana Laura, nada. Y mi sobrina, laburando. Bueno, pero. Porque cambió de trabajo. Sí, sí, tuvo sabía. Cambio por eso forzoso, no la vamos a molestar. Y justo engancha este horario, de bueno, tres a no sé cuánto. Pero ahora, dentro de un ratito, ya en cualquier momento nos vamos a la tanda, pero yo. Pensemos a ver.

tecnología de la Fórmula 1 llegó al galpón. Inflado con nitrógeno. ¿Cuáles son los beneficios del nitrógeno? Alarga la vida útil de los neumáticos en un 25%. Reduce el consumo de combustible. Evita las deformaciones en los neumáticos. Ofrece mayor estabilidad y agarre. No varía la presión ni con frío ni con calor. En caso de pinchaduras, el neumático dura más tiempo inflado. Y muchos más beneficios. Gomería El Galpón. Avenida Mosconi 2350, Quilmes, teléfono 4200-9418. Estudio Jurídico Méndez Pérez, abogados en cuestión civil, familiar, ART, sucesiones. Nuestras oficinas ubicadas en Berazategui, Lomas de Zamora, Adrogué, Quilmes, Méndez Pérez, 1159-98-8030, 1154-8409-20. Desde el gobierno de Quilmes, estamos llevando el Estado a tu barrio con los operativos Quilmes Cerca, para que puedas hacer tus trámites sin moverte de tu barrio. Consultá próximas fechas y lugares en las redes sociales del municipio. En Quilmes estamos haciendo realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes. Si necesitas asesoramiento legal, Estudio Jurídico Doctora María Vaca te ayuda a tomar una decisión. Desde 1992 se dedica a brindar soluciones económicas realizables. Especializada en mediaciones y negociación para resolver los conflictos. Asesoramiento en áreas de violencia de género y familia, divorcios, convenios reguladores de alimentos y visitas, despidos, accidentes de trabajo, sucesiones, alquileres y jubilaciones. Antes de tomar una decisión o firmar algún documento, consultanos. Atención de lunes a viernes en Alvear 674, primer piso, timbre 5, Quilmes, Centro. WhatsApp 11-44-49-69-48. estudiovaca@gmail.com. Estoy para hacer sonar las canciones que más te gustan y hacernos compañía mutuamente. Soy tu radio, Vox 102.9. En tu compañía sueno mucho mejor. Cosa, si tenés algo para decir, decilo. Y no sé, porque yo no lo y sé. Pero a medias este tema que está en hoy lo vi un rato que estuve viaja, en casa. Me no, agarró en ruta. ¿Ah, sí? Y no, bueno, no sé. Anoche llego a casa y digo, ¿qué? Se trasladaron al Teto Medina y era la foto de él. Va, era un pedazo de video que decía que claro, que estaba en la casa de él y estaban todos los policías, ¿viste? Lo fueron a llevárselo. Y yo, ¿qué pasó? No entendía nada. Bueno, mucho no entiendo tampoco, porque al fin y al cabo no profundicé lo que es el tema. Claro. A lo visto que acá cerca, en la zona de Berazategui, había estas como las granjas, ¿viste? Que son los chicos adictos, con adicciones, sí, como para recuperar. Sí. Y a lo visto que hubo varias denuncias. Una mamá, sí pude escucharlo hoy mientras iba en uno de los coches. Escuché que la mamá decía, reclamaba todo casi, que no le daban de comer, que no que lo hacían trabajar. Que decían que, por ejemplo, tenían un montón de especialistas para atender, médicos, psiquiatras, psicólogos, lo que venga. La cuestión es que no había nadie, que las curaciones, si alguno se enfermaba o se lastimaron o algo, se lo hacían los otros compañeritos. No estoy bueno, linkeando lo que me decís de este personaje con la granja. Bueno, la cuestión que él está relacionado con eso. ¿Por qué? Y porque le hacía promoción. Y a lo visto dice que hay escuchas que le relacionan a él como que capta. Es decir, bueno, el hacer propaganda. Que mal, sí, que no solo es captar a alguien para llevarlo, sí, sino que encima ahí adentro no estaba todo en orden, claro, era un desastre todo. Estaba involucrado en el fraude que estaban reclamando. Pero algo pasó porque realmente se lo llevaron y hoy a la mañana vi que lo trasladaban como para hacer, no sé, ya posado. No sí, lo vi, no lo vi, pero me imagino que tenía sí, porque Sí, sí. Tenía manito porque... juntita y no sabíamos por qué. Sí, y qué te iba a decir. Y bueno, y que le tomaban declaración y que dice que hay escuchas de él. Sí. Así que se relacionaba, que bueno, algo en el algo ligaba de todo eso. Él dice, o el abogado de él, que eso escuché, que él iba una vez a la semana, como que grababa e incentivaba a los chicos que estaban ahí, o la grabación también para que otros se recuperen, ¿viste? Que vengan, se recuperen, ¿no? Promocionando el lugar, evidente, ¿no? Claro, y, claro. Y a la vez lo muestran como que incentivaba a los chicos, le daba ánimo que se puedan recuperar. Sí, eso. Ahora, lo mostraba. Eso es lo que dicen ellos, que solamente se trataba de eso y que era de tal horario, y le pagaban por eso. Uh-huh. Pero después escucho que hay audios, que hay de todo, y no sé, ¿viste? De que se, cómo viene la mano, no lo sé. Claro. No lo sé, sí, a media. Sí, justo sí, te sí, comenté sí. Esto porque hace un rato creo que también había algo, ¿viste? De comentario así. Claro. Pero, ¿qué te iba a decir? No lo sé, no sé bien. Claro, no sé cómo se da. Pero bueno, nada, yo lo dije, pensé que se relacionaba a lo de Entre Ríos, que eso sí supiste. No, tampoco. Bueno, en Entre Ríos, pero hace rato ya, no sé, hará 2 semanas, una cosa así, fue un caso que... encontraron un lugar en el medio del campo, ¿eh? Uh-huh. En el medio del campo, de no en la cual había chicos de distintas edades, hasta de 20 como algunos chicos, pero le mandaban al colegio y todo, pero le hacían laburar cosas de campo. Claro. Y no, evidente, no le pagaban nada, dormían así nomás, lo tenían de servidumbre. Sí, sí, sí. Bueno, eso, acá también dicen eso. Sí. Entonces, pero a esos que iban ahí, también a la gente de la zona... le decían que era que recuperaban a los chicos. Claro, claro. Pero de acá... ponían eso de pantalla. Pero de acá digo yo, porque al final los chicos, la mayoría eran de Berazategui y Varela. Claro. Los raptaban. No era, viste, o con algún cuento no se los llevaban. Claro, no habían caído ahí para recuperarse. No, y ahí estaban allá, claro. Si consumían o no consumían, no sé cómo de recuperarse de claro. qué, pero me imagino que habrá muchos sanos. Porque el tema es, sí, aparte le sacaban la documentación, yo no podía tener contacto con su familia, desaparecían. Sí. Capaz no le permitía. Capaz que llegaron a ese punto con alguna eso promesa de, allá. De laburo o algo. Eso allá. Después, bueno, claro. La cuestión es que buscaban también a muchos de ellos, porque claro, se desaparecieron. Claro. Distinto a esto, distinto acá, a la granja, esto. Por eso yo dije, yo pensé que cuando lo vi que a él se lo llevaban al Teto Medina, pensé que se relacionaba a eso. Claro. A lo de Entre Ríos. Y resulta que no, ¿viste? Que va, aparentemente no sé si tienen en alguna conexión. Claro. Pero no, se trata de una granja que lo mandan, ¿qué? A los chicos a vender cosas a la calle para conseguir plata. Claro. Entonces me hace acordar, ¿viste? Que a veces andan los chicos con las canastitas vendiendo para un hogar de recuperación. Claro. Te venden cosas así. Bueno, lo asocié a eso, que los chicos sí, salían. Capaz que lo que más... estén en mejor situación o más recuperados, salían a venderte, viste, las bandejitas de pepa, la bandejita de cosas. Sí, de coso. Bueno, sí, porque pasa por el barrio. Y te decían lo de distintos hogares. Yo nunca claro, presté sí, está con la idea de qué hogar era. Pero bueno, ahí tenemos ahí una historia. No sé que cómo ya seguirá. Vamos, claro, que ya ampliaremos. Y sí, porque hay que saber informarse bien antes de abrir la boca. Claro. Bueno, para distendernos vamos a ir a un tema musical. Viejardo, ¿te acordás de Culture Club? Sí. ¿Karma Camaleón? Sí. Si lo habremos bailado en el Electricircus, por ejemplo, que hace poco, ¿te acordás que hace poco en el Electricircus hubo alta joda? No sé, ya se viene la tercera. Ah, mirá vos, sí. Qué bien. Y yo siempre justo no estoy afuera, yo siempre estoy afuera, pero ya me va a tocar alguna que estoy acá y vamos a ir juntas a menear las cadenas. Bueno, nuestros dale. Temas musicales. Son los nuestros, de ayer, de nuestra época. De hoy y de siempre. vamos con ese tema retro y después seguimos chusmeando. Contradiction. come and go. Loving will be the air council like my dream. Red, gold and green, red, gold and green. Come, come, come, come, come, come, chameleon. fmradiobox.com. FMRadioBox.com. No te arrepientas de nada y no pidas. Venimos de escuchar estos dos temas retro, como te dije. Uno era de Kurtu Club, Karma Camaleón. Hablando de así en el intervalo que estábamos hablando de la gente que cambia su aspecto. Bueno, Karma Camaleón, cuenta de eso, precisamente. Claro. Y después, ¿quién? Cyndi Lauper. con las chicas otra loca, sí, otra loca como nosotras. Sí, sí. Y no sé si estará a esta altura igual que nosotros, pero bueno. Sí, sí, está bastante bien, ¿eh? Ah, bastante sí. Bien. Sí, sí, está bastante bien. Obviamente, le pasaron los años, pero está bastante bien. Con el tema, las chicas solo quieren divertirse, muy, sí. Muy, muy para nosotros. Sí. Aparte, muy viajardo, como lo que estábamos hablando de Electric Circus, que se viene la tercera, según acá. Según Pulpito. Según Pulpito, sí. Viste que yo te debo una algo que me pasó hoy que está claro muy que bueno. Me tenés que contar, sí, sí, a ver qué pasa. Que tal vez es solamente para mí la buena noticia. Y bueno, no importa, pero también bueno, hay que contar. Y sí. Yo estaba a los gritos adentro del auto cuando me pasó. Ah. Porque hacía rato que no me pasaba. Ah. Último momento. BTV. Dale, a la BTV. Verificación técnica vehicular. ¿Qué pasa? Una vez al año se hace la verificación sí. técnica vehicular y siempre me iba mal hasta que llegó el día que pasé de largo y me fue bien. ¡Qué genial! Sí, sí. Sí. Siempre lo hago en la misma planta, la planta de Berazategui. ¿Hoy también? Muy bien. Vos pensás que yo desde la costa dije voy a sacar turno, pero... No le quería sacar el lugar a mi cuñada, que es la que mi gestora de todas mis situaciones. Entonces le dije, ¿qué tal si me sacas turno en la BTV a vos que te va bien? Y le dije, me gustaría el viernes 23, porque yo ya te estaba gestionando que te iba a estar claro. Para acá. Claro. Me gustaría el viernes 23 a la mañana, tipo 9. 5 minutos después, la tipa manda un WhatsApp, cuando todavía tenía WhatsApp, y me dice, listo. ¡Ah! ¿Qué tal? Y me manda el screen de la pantalla y me dice, la captura de pantalla y me dice, y decía, viernes 23 del 9-20, 22, 9 horas. Y ahí la tenés. Esa. Lo pedís, lo tenés. Bueno, después faltaba esta parte, la parte del día la de concurrir. Claro. Primero que para salir a la ruta, chequeé más o menos que todo estuviera bien, sí, todo está bien, pero estamos hablando de un 2007 y uno siempre sufre de que siempre tienen algo, ¿viste? Sí. Bueno, ayer ya estando en situación local, ya en Quilmes, fui a mi mecánico amigo. Que ya se extrañaba, porque ya tanto tiempo que no te ve. Mi mecánico, por favor. No, que se extrañaba porque no, vos estabas allá. Claro. ¿No? ¿Cuánto hace que no te ve? Claro, y me hizo servicio. Está bien. Sí. Y no, pero me dijo, bueno, no te puedo hacer el service. No, me dijo, no tengo tiempo, no te puedo hacer el service, pero te miro los faroles. Algo sí. Te mira. Y te reviso las gomas, me dijo. Y me dio aire a las gomas, sí. Y me miro las luces. Papá. Sí. ¿Y sabes qué comentario hizo de mis gomas? Qué mal, qué suelo. Me dice, ya están viejas, ya están viejas. Me dijo, escúchame, a estas ruedas... Me dijo, no están tan mal. No, me dijo, ya esta goma se le ve hasta el aire. Qué mal. No, ¿cómo le vas a decir? Porque están lisas, eso me quiso decir. Claro. Sí. A tu rueda se le ve el aire. Qué problema, Sí. Porque... Me dice, empecé a ahorrar, me dijo. Sí, me dice, yo le digo, ay, espero zafar este año de BTV. Y me dice, bueno, si zafás, después empecé a ahorrar porque están una monedita. Están carísimas y que las consigas. No, no hay, aparte no y está aparte entrando. Que las consigas. Aparte que no me entra claro. Al país, no es tan cara. Cuando te entra, está caro. Sí, el otro día había una... en el norte, no sé si era Formosa o... Sí, me parece que era en Formosa. Trasladando los tipos... Ah, sí, lo vi. Como dos, ¿viste? Pero de camiones era. Sí, pobre tipo. Pobre tipo, la contrabando porque... de Paraguay, sí. ¿Viste? La suben al botecito. O las traían de Paraguay para acá. Contrabandear, claro. Era un contrabando de Paraguay hacia la acá. Entraban, no la sacaban, la entraban porque la acá entraban era, claro. Y qué te iba a decir. Y bueno, así que zafé. A eso te iba. El punto qué era suerte, que suerte, qué bueno, no, ya está, los gritos, ya pasó, pelado. Estaba todo bien, sí, perfecto. Sí, siempre hay algo. No te dijeron nada de no, tus gomas. No, yo tenía un miedo porque claro, una porque estaba él te asustó. Muy lisa. Ah. No, es que es cierto, una estaba muy lisa. Pero no la sentís en ruta, ¿no? En no, ruta... se ve que no las miran. Se ve que no las miran porque si no hubiera todo. Che, no te jodió. Vos no sentiste nada y en ruta. Si vos o tenés sí. Que pegar una frenada muy intempestiva, medio que te hace, uy, claro. Porque. No sé, aferra. Claro, no. Patina. Pierde agarre. Claro. La falta de dibujo pierde el aire. Pierde el aire, no. Pierde el dijo agarre. Que se veía hasta el aire, sí, por eso sí, fue sí. Que te... Pierde agarre. La cuestión es que, bueno, yo dije, bueno, que lo que me diga no sea tan caro, porque lo que te diga lo tenés que solucionar y después volver. Para esto no es solamente volver como volvíamos antes. Después de la pandemia, si bien algunas cosas fueron más fáciles, otras se complicaron más, como esto de los turnos. Para todo tenés que sacar turno. Hoy fui a Desur y decía, toda consulta en forma personal debe ser con turno. O sea, que yo fui, hablé con la chica, ¿qué tal? ¿Qué sol? ¿Qué bárbaro? Sí, bueno, con turno, chau. Y me tuve que volver. Así que cualquier cosita, fíjese acá, www.tecortamoslaluz.com. No, acá es todo con turno. Tecortamoslaluz.com. Yo tengo un problema. Yo tengo un problema que quiero cambiar. Primero quería bajarme, ahora después ya digo, bueno, que sea cambio de tarjeta, algo, ¿viste? El débito de Boca. Me tiene desde antes de la pandemia. ¿Cuánto? No, es dos mangos en la cuota. ¿Pero por qué te querés? Pero dejar? Porque no quiero la tarjeta que está, porque me rompen los cocos porque está esa tarjeta, entonces cambio por la mía, cambio por otra, cambio, ¿viste? Y elimino cosas. Y no rompe. Entonces en su momento iba a dar de baja. Se le mandó correo porque, bueno, era pandemia, suponete, era pandemia. A ver, no, venía esa época, entonces veníamos con problemas. Ahora, la cuestión que actividad tienen todo el momento. Yo he ido ahora dos findes. No entré a la cancha, pero anduve por la Boca y en la puerta del museo estuve. Así que movimiento tiene. Sí. Entonces digo, bueno, yo qué sé, llamo a ver si esta vez por teléfono puedo, aunque sea por teléfono, me solucionan algo. Claro. No, por correo. Todo por correo, entra a la página, entra a la página. Me tienen con entra a la página. No, es imposible. No, primero no podía entrar, después porque me atendían y bueno, anda ya. Claro. Pero no entendés que no puedo entrar hasta que un santo, no sé cómo hizo, me atendió bien y bueno, la tercera vez que llamé. Y bueno, acomodamos como para que yo pueda entrar, porque encima yo no puedo hacer el del otro. Mi hijo también era socio, entraba, no podía hacer el mío. Y yo no puedo hacer el del chico. Claro. Entonces cada uno lo suyo. Claro, íbamos así, pero no, bueno. Y bueno, es el día de hoy que no lo puedo solucionar porque no puedo entrar a la página, que es complicado. Digo, bueno, me voy a ir al club. Le digo, lo hago personalmente. Claro. No, señora. No, señora. Personalmente nada. Pero, es todo por la página. ¿Pero qué hace esta gente, digamos? ¿No? Pero aparte que es imposible porque, claro, será la cantidad. Si es viernes porque viernes, el sábado porque el sábado, el domingo, me dice mi hijo, no sé, fíjate la noche. Pues yo me olvido a las 12 de la noche y me quiero dormir. Sí. Si me pongo ahí con la red, no sé, marco algo mal seguro, ¿viste? Porque claro, yo estoy cansada. Aparte, bueno, salgo de ahí, de esta entidad, ¿no? Pero aparte, encima ahora era, como le digo al pibe cuando me atendió, y como le decía a las tontongas que me atendió antes, le digo, por lo menos, digo, si estás ahí con la maquinita, estás viendo mi coso. ¿Qué te cuesta decirme? Es solamente cambiar de encima, capaz, si querés, la misma, ¿cómo decir? En la misma situación de la página. Y si no, no solo que tiene todos mis datos que lo puedo hacer, pero suponete, ni siquiera la marca de tarjeta, te quiero decir. Claro, no de banco, sino, viste, de cierta máquina, de la B o la M o la cosa. Bueno, si querés, déjala con la misma, de otro banco. De otro, y le cambiamos el banco, pero nada más. Pero cambiás solamente el coso, porque es una débito. Ni siquiera te estoy pidiendo que me... Porque capaz que si la dejás, si querés renunciar o algo, que para ellos no sería un problema, que alguna se baje porque tiene millones. La marca que te da la posibilidad de entrar al país. Claro, bueno, suponete, ¿no? Pero aparte, yo digo, para vos, no sería un problema de que uno deje de pagar, suponete. Que renuncie. Porque son millones lo que están, la verdad, que son muchos hinchas. Entonces, no varía. Pero por lo menos... La mitad más uno. Claro, pero por lo menos... Bueno, loco, si te estoy pidiendo... Loco. Que intercambia. Loco, ya le salió el bostero. No, sí, loco. Sí. Basta, che. Bueno, la cuestión que estoy que no me lo puedo hacer. Esto ya llevamos no sé cuánto tiempo, ¿eh? Y me trae más problemas que soluciones. Qué barbaridad. Bueno, la cuestión que salí de esta entidad de Sur y que me fui con un papelito chiquitito que decía entre acá, qué sé yo, y empecé a caminar de paso sin necesidad de hacer nada en esa obra social que te voy a decir. Paso por la puerta de esa obra social, que ni la voy a nombrar, y decía cualquier consulta con turno. Y el tipo ahí sentado, yo digo, ¿qué hace este empleado ahí del otro? Porque está bien, alguien le llegará con turno, pero es un filtro lo del turno terrible para el trabajo que le toca hacer, que es atender al público. Entonces él está para atender al público y va a atender a pocos, porque ese es el que se le ocurrió y que tuvo la posibilidad y que se acordó de pedir turno. Cálmate, No, no, es tremendo todo eso, pero todas las empresas hacen ahora ya. Sí. Se acostumbraron de que entonces menos personal acá. Claro. El que entonces, te atiende al público, te abre la puerta, todo te hace el mismo de seguridad. ¿Qué pasaba si yo tenía algo mal en la BTV y tenía que volver a ir a la BTV como me pasó todos los otros años? Tenía que volver a sacar turno, que eso antes de la pandemia no pasaba. Vos tenías, debías algo y ibas y decías, sí, yo vine tal día, yo ya me hice la BTV, pero debía ponerle claro, un farolito. ¿Qué ahora bueno, no? Ahora no, tengo que volver a sacar turno. Volver a sacar turno por un farolito que tenés que pagar. Lo que sea. Bueno, por eso lo que no sea. Lo sabía. Sí, es otro tema. Bueno, la cuestión es que así fue como zafé de todo eso. Y entonces yo bajé la ventanilla del acompañante esperando a que el señor llegara y me dijera algo. Y viene con el papel, que es para circular, y me dice... Bueno, yo dije, ay, ahora me va a decir todo lo que tengo que hacer. Falta esto. Porque al de al lado le dijeron un chorizo, una historia, le dijeron de todo. Y yo dije, ay, ¿a mí qué me va a decir? Y se asoma y dice, bueno... Tengo que pegar. Este es el papel para circular... ¿Circular? Y esta es la oleada. No. Yo gritaba dentro del auto. Cerré bien las ventanillas y empecé a arrancar. Arranqué el auto y iba gritando. Estaba enloquecido. ¡Pum, pum, pum! Y se quedó el auto. No. Y bueno, yo iba feliz por la vida. Así que lo quería compartir con ustedes. Tal vez no sea sí, nada importante para es importante, ustedes, pero, bueno. Sí. Uno siempre bueno, está así, con la... Y así, el turno es importante sí, y mira, y que después te salga todo así. Sí, así que yo estaba enloquecida, pensé que hoy es viernes, venía a la radio, estoy de vacaciones y estoy así como Ricky Martin, que vamos a escuchar ahora. Estoy como bueno, así como living la vida loca. Yeah. Into superstitions, black cats and voodoo dolls. I feel a premonition that girl's gonna make me fall. She's into new sensations, new kicks in the candlelight. She's got new addictions for every day and night. She'll make you take your clothes off and go dancing in the rain. She'll make you live a crazy life, or she'll take away your pain like a bullet to your brain. Upside, inside out, she's living la vida loca. She'll push and pull you down. Living la vida loca. Her lips are devil red and her skin's a color mocha. She will wear you out. Living la vida loca. Living la vida loca. She's living la vida loca. Woke up in New York City in a funky cheap hotel. She took my heart and she took my money. She must have slipped me a sleeping pill. She never drinks the water, makes you order French champagne. Once you've had a taste of her, you'll never be the same. It should make you go insane. Living la vida loca. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Sonó la campana y el fin de semana se deja ver. Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi pie. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita toda la noche. Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel. Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita toda la noche, todito el día. Vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita, ita, ita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Quiero pensar que no eres real, no parece natural, letal. Así que ven a bailar, jamás le olvido pa' sentir tu flow. Diseñada de niña pa' llamar la atención. Te mantiene en tensión sin bajar la presión. Y su lado tiene cuerpo y fecha de inspiración. Estoy vampiro bien de mente. En lo oscuro y sin la gente. Ven despacito y búscame. Amarradito bien de mente. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Dale, dale, dale, dale, dale, dijo Sandrita. ¿Todo bien? Todo bien, todo bueno, bien. ¿Te gustó mi noticia? Sí, que me gustó. Bueno. Me gustó porque siempre uno anda con el corazón en la boca. Aparte sí, con los gastos. ¿Cómo está? No, pero bien. Aparte de los gastos, si tenés que arreglar algo. Claro, después eso viene. No hay repuesto de nada. Los precios de los el mecánico, lo que venga, te morís. Primero, claro, vale. Pagar. Ah, acá yo tengo. Ah, bueno. Dale. Estamos buscando una lapicera. ¿Cómo quieres con... Porque somos, ¿viste? Sí. Muy cultos. Bueno, yo quería saber, no sé si vos tenés la costumbre de llamar intempestivamente a nuestra jefa o yo últimamente no la llamaba así de golpe. Ah, no, porque capaz que me quiere saludar. No, bueno, no sé qué pensará ella. No creo que te quiera saludar, mirá que no quiere hablar con vos. No sé, y bueno, intentamos saber qué pasa. Claro. Y mientras tanto, ahora se nos viene, sí. El partidito de fútbol de Boca Quilmes. Vos no sabés, esa que nosotros nos vamos a enfrentar. ¿Acá? No, yo nosotros Quilmes? Queríamos acá, pero no. Se hace en Mendoza. ¿No? Ay, vamos a Mendoza. Y sí, yo si querés, llévame a donde quieras. Ahí, yo no tengo drama. Cerca del anfiteatro. Porque del anfiteatro miran para allá, para la cancha. Ahí, creo que desde ahí. ¿Sí? El Cerro de la Gloria. La cancha de Godoy Cruz está en la ciudad de Mendoza. Y el Cerro de la Gloria. Entonces es la que se ve del Cerro de la Gloria. Ah, bueno. Sí, porque ellos jugaban o ya jugó con Godoy. Porque juega porque estaban en venta. Dice que estaba. Dicen no, lo vi. Claro. Sí, hay un parque inmenso. Claro. Y la fila. Bueno, tenía una fila que era, no sé, cruzaba todo un parque que era un infernal. Todos iban por Boca, ¿no? Evidente, pobre Godoy. Pero no sé si vendía solamente la de hoy. Capaz que sí, después empezaba la venta del otro. Hoy. Bueno, y después vendrá la venta del otro partido. Por eso decía que era doble. Había un, por lo menos de turismo ahí, era infernal. Claro. Fueron dos partidos de Boca, ¿viste? Uno contra Godoy, justo, oficial, es decir, de local, Godoy. Sí. Y el otro era que jugaba Boca con... En 5 días, decían, 2 partidos. Mira. Y el otro con Quilmes, ¿no? Por una copa, que es la Copa Argentina. ¿Viste? Él me da una mano cuando no viene. Porque vos cuando viene la frase y que la termina. Él me la termina y yo, ¿viste? No sé si la repito o no. Porque como cierra él... Y que de la Copa Argentina. ¿Eh? Indoor. Ay, qué pará que si yo repito como loro. Caja vengadura. Che, si repito como loro me sale. Claro, yo todo lo que me dice, yo voy, viste, lo sigo. Así que, bueno, eso. Por lo menos eso, viste, en lo llamativo de ahora. Porque otra vez no miré nada. Sé que había chusmerío de Wanda, que parece que otra vez se peleó con Icardi. Justo que estaban también allá. Mujer. ¿Ella? Bueno, pero dice, yo lo que vi una, así que no lo leí bien, que resulta que él puso videos íntimos de ella en las redes. Eso decía la propaganda, y se armó un tole-tole que ella estaba acá y él puso mientras ahora en las redes la carita. Eso. ¿Qué te hiciste en la carita? ¿Qué se hizo esta mujer? Bueno, pero sí puede. No. No sé ni cómo está, Uno puede hacer muchas cosas, pero hay cosas que no se pueden hacer. ¿Ah, qué se hizo en la carita? Como diría la chiqui, cuando dijo, ¿qué te hiciste en la carita? ¿Y el de que vos decís de Boca, que es jovencito? Seguro. ¿Eh? Ay, no lo conozco. No lo conozco. Che, de Boca, no digo, no voy a decir, pero será jovencito. Y bueno, no sé. ¿Viste que decían también que el que la entrenaba, ella, personal trainer, también, que después ahora que lo acomoda? ¿Qué pasó? Puede ser ese pibito. Le están mostrando imágenes. Sí, pero viste, con Icardi, por favor. No. Bueno, no lo puedes ver. Hay que mirarlo. ¿Vos me querés decir que verlo con semejante marido, para qué otra cosa? Claro. Bueno. Pero bueno, pero en apariencia también, por eso te digo. ¿Cómo se llama Martín? Pallero. Sí, y escúchame. Y bueno, veremos a ver qué pasa ahí. Irá en el chumerío. ¿Por más hijos? Digo, por la asignación familiar, esta chica para que está buscando. Y no creo, porque este pibito hay que ver. ¿Cuánto hace que está en Boca? 2 meses. Claro, ¿y de dónde viene? ¿Qué es internacional? ¿Y por qué está en Boca? No, porque depende. ¿De quién le gestionó esto? Igual si volvió. Bueno, capaz que si viene. Pero si él viene a Boca, no es que gana tanto. Ahora, así que en cuanto a dinero. Bueno, el otro dirá, total, yo gano que soy la. ¿Cómo es? Le manejo todo la caja. Claro, la caja de. La manager ella es la manager de sí, ella arregla los contratos de este chico. Y se ve que ahí pellizcó algo de la cajita y se hizo la carita. No, se hace todo ella, Se hace la lipo, se hace todo. Pero vos viste que la otra vez había salido también una foto de ella que yo me saco y como que se le veía que tenía celulitis y como que ella no le importaba. Sí. Decía, ¿viste? Bueno, pero ahí demostró todo el Photoshop que había en las otras fotos, entonces, ¿cómo era? Todo lo que nos engañaba en otras fotos. Todo nos engañaba, claro. ¿No será eso que vos viste y no se hizo nada? No. ¿No será un retoque escuché de foto? Una cosa, yo no miro programa de al de la máscara, yo pero tampoco. Ahí es que no sabes quién tiene la máscara, si ella o el participante. Ay, lo voy a mirar. No sabes. Vos pones, y si no googlea, pones cara actual, cara anterior. ¿En serio? Claro. Te sale, vamos a hacerlo. No, y tiene, porque se había retocado la nariz, pero después me parece que se está pichicateando por todos lados y al final tiene un despelote. Y lo que pasa es que capaz que aprovechar ahora viene acá y dice, bueno, me hago todo, aprovecho. Ya la tenía, para mí ya la pero tenía, igual ya me parece que acá viene, por, es decir, está unos días, se va. Está unos días y va. Es decir, sí, como que hace las grabaciones y se es va. Es como Andreita con Mar del Plata, ¿viste? Va, viene, va. Claro, va, viene. Claro, uno hace lo que puede, querido. Yo me desplazo hacia donde puedo. Sí, el otro día había salido. Ella estaba acá, aparentemente, creo. Y él estaba en. Se fue a Italia en unos días que no jugaba. Y que, no sé si hizo dos partidos. Ella se fue de nuevo a Italia, en su casa. Pero un asado que se veía que era para un montón. No se veía con quiénes estaban. Ya de por sí. Pero que evidente que había mucha gente. Él. Claro, pero claro. Por eso te dijo, unos partidos que no habrá jugado dos partidos y se tomó un descanso y se fue a su casa de Italia y, se, hizo un asado. Y se vio y el asado que era, decía, evidente con quién, a ver con quiénes están, porque la foto no se veía, no sé si estaba con las nenas de él o algo, pero era mucha cantidad, entonces ¿vos? Decía, bueno, hay una juntada. Vos viste que ellos siempre lo ostentando, porque mostrar que comen asado ya es un chadesco. Bueno, pero eso muestra él. Bueno, ella muestra todo lo demás, ¿viste? Bueno, pero era un chiste por lo de asado. No, sí, que entendí, ¿no? Pero está bien, vamos hay que comer un asado. Vamos a equipararlo con las carteras de ella, los zapatos y su carita nueva. ¿Y qué te hiciste en la carita? Claro. Eso. Y así que si vos decís, será que no cosa, se hizo nada. Justo. Después de chumear bien. Claro, también. Claro, porque vos me tendrás puntas de anticipo. Pero yo tiro título nada claro, más. Claro, vos tirás el título. Hay que buscar la información, chicos, ustedes tienen para entretenerse el fin de semana. Claro, tiramos el título y después decimos, ampliaremos. Ampliaremos, claro, acá como seguiremos mirando la televisión y veremos qué información seguimos. Claro, sumamos, ese es el abogado, por ejemplo, claro. Que estamos mirando. Bueno, entonces sumamos más noticias. Claro. ¿Y si vamos no, y si no lo demás también, viste que... Claro, sí, parece que está aterrado la cara el abogado del Teto Medina. El abogado de Teto Medina, no. Dice pero este es un ex, acordate que es un ex de la época de Coppola, de, ¿cómo es? De Mauro Viale, él era uno de los tantos que estaba este abogado, estaba ahí en la mesa, bueno, en la mesa del año del cohete. Ah, mirá vos la claro. Cosa que la información que trajiste a la mesa. Sí, sí, él era uno de los claro. De Mauro Viale, de esa época. Le, ¿viste, de que por estaba, sí ya tiene un buen donde estaban las chicas y se agarraban de los pelos, ¿cómo era esas? ¿Te acordás que se agarraban de los pelos? Sí, sí. Natalia Nerissama. Después le hizo juicio a Google porque tenía toda esa información. Y Google le dijo, bancatela, querida, su pasado. Claro, aparte vos das la información. Porque encima estuvo en una televisión, ¿no? Es que es algo claro. Que te lo fana de... Claro. En su momento de, la información te roba la de algo privado. No claro. Te lo roba de algo privado. Claro, no se lo... No fue nada inventado y que encima circuló por ahí, ¿no? Claro. En su momento ella especuló con eso. Después dijo, ay, no, mi pasado me condena, pero bueno... Mi pasado me condena y me hago, viste, como la Yuyito González. Sí. Ah, esto, a hablando, viste que. Se escuchó la policía. Sí. Claro. Ahí, ahí va, viste, ahí va. Con... Está reconocible. Porque entre el barbijo, las canas. No, y la pero vida se puso misma, el barbijo, porque, sí. Viste, las sí. Propagandas. Yo vi un videito de él sí. Que promocionaba sí. Y, bueno, lo hacía la cara visible. Claro. Así que. Y viene una serie de Coppola que se están agarrando a las mujeres a ver si le toca o no. Él dice que son, no sé cuántos capítulos, se dice 7 capítulos. Sí. Me parece que son 7, ¿no? Sí. Así capitulitos. Sí. Pero él dice que son 7 capítulos. Dice que son 7 películas. Ah, porque cada uno cuenta una historia, una parte de su vida y es un. Bueno. Entonces están ahí que las mujeres a ver qué mujer va a estar, porque al final hacen una lista y son un montón de mujeres la de Coppola. Claro. Y dice, yo no sé nada, a ver qué decidan las chicas. ¿Qué decidan las chicas? Las chicas si quieren estar o no. Bueno, a mí me encantaría charlar con claro, Coppola, ¿viste? Venite hace, acá, venite y, a la pero radio nos hace charla. El programa, claro. Los distintos, pero nos da para todos los programas. Sí. ¿Te puedo interrumpir así con sí, dale, un temita musical? Dale. Siempre bien predispuestos para escuchar a Charly García. Dale. Thank you. Escúchanos por www.fmradiobox.com. No te arrepientas de nada y no pidas ¡qué noche futbolera! Sí, estamos a... ¿Por qué? Porque la selección se... la selección se enfrenta en un amistoso. Ahora entendí, a ahora Honduras, entendí. A un amistoso. Decía, pero si cuando hay juega la selección no juegan los oficialistas, bueno, los nuestros, ¿no? No, sí, sí, sí, porque y es amistoso. Scaloni decidió que Dibu Martínez no esté en el arco. Claro, porque... está lo cuida, así es amistoso. Bien. ¿Cómo nos hizo sufrir? Dijimos, chau, ahora nos quedamos sin Dibu, pero no. Lo que vi que entraban ahí bailando, ¿cómo es? Sigue estando con De Paul, con... ¿sí? Se tiñó, bailaba, había un videito que entraban todos bailando, una cosa. ¿Quién coda. Se tiñó? ¿De Paul? Sí. Para que la ex no lo encuentre. No sé, el amarillo ahí, ¿no? No claro. Sé, ya, viste, dije, estos chicos no sé... yo ya dije, no sé, me extraña, ¿viste? Porque me después extraña. Elegí todo esto, decir, a ver, a quién, el único que ahí rescato, no. Bueno, Martín, lo que vos estás diciendo, porque Scaloni probará jugar con línea de 5 contra Honduras y está mostrando los participantes, por eso vos, claro. Te digo lo que vos estás viendo. Sí. La cuestión es que aparte de tu partido de Boca está este amistoso, pero es amistoso y próximamente ya se empieza a palpitar el mundial, porque viste que se ve así en los supermercados. Y viste las promos de los viajes. Tenés figuritas. Lo de los álbumes están enloquecidos. Vos estás comprando cualquier cosa y viene un pibe y te dice, tenés figuritas. Che, decían que uno que estuvo en reunión, hubo reunión con los que fabrican, en la fábrica sí, de él, sí, la figurita. Sí. Bueno, que es el mismo de siempre. Sí, por suerte. Sí. Por suerte. No, por supuesto, te iba a decir, sí, es el mismo de siempre. Sí. La cuestión de que dice que uno de los que estuvieron ahí, que nombre? Será... No, no importa. Empieza con Paz y termina con... dice que está vendiendo con sobreprecio. Ay, consoladores, pensé yo. No, también, capaz. Yo no sé, si se pone de moda para el mundial. Claro, con sobreprecio más con sobreprecio. Bueno, pero dice que estaba ahí en la reunión con Anés, uno de esos, dice que lo denunciaron. Sí, pero eso. Armado y reparación de PC, notebooks. Y sí. Hay de todo. Esto es como la reventa de las entradas. Ah, ¿sí? Y bueno, digo, yo no sé. No sé, antes era más. Ahora por suerte no sé. Es una fiebre de pero aparte cualquier si edad, ganaras algo. Ya la hemos visto Pulpito pero comprando no sé por ahí, pidiendo por las figuras. Pero si no se gana, no se compite, ¿no? Porque, bueno. Y sí, la verdad. Claro. No, sí, sacar sí. La figurita. Aparte el estrés que te causa. Porque después compras y no llega. No lo termina de llenar al álbum, claro. Peor a todavía. A mí me mata, ese estrés me mata. Y todo ese dinero ahora, viste, si agarrás claro. El álbum, aferrate al álbum porque te lo afanan encima y. Viste que mi hijo. Vacío, ¿te imaginas? Aunque tenga la mitad de figuritas. No, una locura. Un sobre que capaz que te tocan todas repetidas y una sola te sirve. Ah, no. Que es tremendo, capaz que es la de la tremendo. Última página y no te sirve para nada. No te sirve para nada. Mi hijo trabaja en un supermercado y ya ponen los carteles. No tenemos más figuritas. Y ellos siguen insistiendo, ¿viste? Lee el cartel, nene. ¿En dónde? Chile. Qué hijo. Porque han tenido, suponete, un día tenían figuritas, pum, a las 3 horas se te agotan. Están desesperados por la figurita. Sí. Con las grandes entidades para tener y pum. Y que ellos vendan todo. Y los chiquitos. Y después chiquitos, los kiosquitos, jodete. Jodete. Sí. Vos estás, en la costa. Bueno, por eso decían que alguno que pasó en esa reunión especial que hubo, evidente, entonces todo esto grupo mayorista. Sí. Bueno, uno se hizo el vivo. Obvio. Encima. Pero ¿cómo pasa con todas las entradas? Bueno, la cuestión que ahora está denunciado, ¿viste? Claro. Y se le fueron con los tapones de punta. Bueno, todo concluye al fin. Sí. Todo termina. Y estamos llegando al final del programa. No te pongas triste, mirá que no hay que llorar. No, me pongo triste porque me vas a tener que aguantar más adelante. Ya te voy a volver a visitar. Yo para el verano vengo para acá. El verano me vas a tener que aguantar alguna que otra vez. Bueno. Y no. Y bien con aire, así no me. Sí, por favor. Por si me agarran los calores, ¿viste? Sí, tu padre se estuvo tocando en estos días. Que hizo 3 días seguidos. Ay, le cantó a Cecilia Roth. Esa era una novedad. Le cantaba y ella... ¿Le dijo? ¿Le cantaba sí, y ella se meneaba? Y ella estaba... Ella se... Sí, ¿viste? Ella... Claro, un vestido sí. De un amor. Bueno, es lo mismo. Igual le cantó las dos, ojo, ¿eh? Claro, a la otra también. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, Bueno, esto lo pusieron en una, cuando egresó mi nena. Así claro, que... Claro. Todos hicimos un video con esto. Yo cuando estudié con está mis bueno. Tengo mis compañeros de locución que solamente fueron así muy de paso, pero varios siguen siendo parte de mi vida, pero en ese momento hicimos el videito y estaba este tema, porque aparte hace muchos años atrás y este tema estaba recién salidito del horno. Así que, y como verán, sigue vigente. Bueno, yo les dejo un saludo a mi jefa desde acá, desde el éter, para que le llegue. Y después nos volveremos a ver. Bueno, capaz que para el verano para ya para no, cuando no tiene antes de las fiestas les caigo. Bueno. ¿Te parece? Bien. Con más suministros, ¿viste? Porque esto sí, se termina. Por favor. Esto en una semana se termina. Por más que lo desinchiquemos. Tire y lo por estire. Por más que lo estires y lo partas, lo hagas en cuadraditos. Claro, igual. Se termina el suministro. Así que antes de las fiestas, con los calores previos a las fiestas, ya ando por acá. Así que agradecemos a nuestro operador, Damián Espadea, que está siempre presente. Siempre. Con los datos hasta deportivos. Todo, aporta él me da una todo, mano, todo, vos, música, estoy acá, deporte. Me dejan sola y él pobre, me hace el aguante. Sí. Me hace el aguante. Bueno, sí. Bueno, muchas gracias. Y bueno, por esta y te tarde esperamos. Gracias, André, que viniste. Gracias, mi amor. Bueno, gracias por la compañía. Y ustedes se ven, vuelven a estar con los oyentes el viernes. El viernes que viene. Que viene, los esperamos. Nos vemos. Hasta el viernes. Yo vi tu corazón brillante sobre mí que en una mano y ausente de las cosas pensaste en dejarlo y tirarlo junto a mí, junto a mí. Hay secretos en el fondo del mar, personas que me quiero llevar. De Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9.